El presente es nuestro. Mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro. Mujeres desde la pandemia. Fembudu. Paquirani mabuka humasa mabaraba este buena barra tobisina. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe. El presente es nuestro. Mujeres desde la pandemia. Iniciamos este programa de radio, El Presente es Nuestro, Mujeres desde la Pandemia. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Minia. Hola. Hola, hola, Minia. Ok, entonces empecemos esto con la salvedad a todas las personas que nos están escuchando, que estamos todavía seteando los aspectos técnicos, entonces problemas con el micrófono, pero esperamos que todo salga súper bien. Y bueno, hoy este programa, El Presente es Nuestro, Mujeres desde la Pandemia, será con Minia Viaviani, una artista originaria de Guadalupe. Ella misma nos estará contando mucho más sobre Guadalupe. Y pues por ahora, les pido por favor la licencia de unos segunditos, minutitos más de preparación o de confirmación que todo esté funcionando bien. Minia, háblanos un poquito a ver cómo suena todo esto, por favor. Hola, hola, buenas noches. Habla Minia de la Ciudad Volcán. Ciudad Volcán. Sí, yo escucho muy bien, ¿eh? Radio Libre, se escucha bastante bien. ¿Estás monitoreando ahí? Sí. Bueno, entonces, si estás monitoreando, si todo suena bien, si las palmeras, el viento está a nuestro favor, contémosle un poquito a las personas que nos estén escuchando desde dónde está cada una de nosotras y cuál es la intención de este programa para ir calentando la radio, Radio Libre. Y bueno, te cedo la palabra ahí para que cuentes desde dónde estás haciendo esta emisión de radio, Minia. Sí, pues estoy en Saint-Claude, una ciudad que se llama Saint-Claude, que está en Guadalupe, en el Caribe. Estoy aquí, pues tuve la suerte de lograr llegar a la casa de mis papás antes de la pandemia, entonces estoy en el cuarto que me sirve como estudio. Soy artista visual. También estoy explorando algunas cosas de pedagogía. Y sí, mi trabajo, vamos a hablar más de mi trabajo más tarde, entonces no quiero ya soltar todo. Bueno, súper. Ahí le dimos como ubicación geográfica de un lado de este programa. Y bueno, aquí les habla Yolanda Choice, emitiendo desde Cali, cerquita a la montaña de la falda de la cordillera suroccidental en Colombia. Y esta es la segunda emisión de un programa llamado El Presente es Nuestro, Mujeres desde la Pandemia. La primera emisión creo que ya fue hace casi un mes, con Fem Vudú. Esta segunda emisión es con Minia Viaviani y el tercer programa será con Raquel Cunampio desde Piriatí en Berá, en territorio panameño. Contarles que bueno, que este programa se da el día, o sea, se hace hoy, creo, Minia, que pues es una coincidencia y una buena coincidencia, es el día que se celebra la afrocolombianidad. Sí, por Y ser el día de la abolición, ¿no? tal De la cual. esclavización. Sí, el día de la que se conmemora la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851. Y digamos que este día de la afrocolombianidad se celebra desde el 2001 aquí en Colombia. Y bueno, con Mina tenemos ahí una conversación de como en interno, de intentar hacer un paralelo de esta fecha o de esta conmemoración con cómo funciona, cómo es o cómo ha sido en Guadalupe, en las islas, en las Antillas. Sí, es que justo cuando nos dimos cuenta de esto, estaba explicando que en Guadalupe hubo dos aboliciones de la esclavitud. Hubo una en 1794, después de la Revolución Francesa, y después en 1802, 1802, Bonaparte, porque su esposa Joséphine de Beauharnais venía de Martinica, entonces quiso restablecer la esclavitud. Hubo una resistencia muy, muy importante, muy fuerte, pero sí, la esclavitud se restableció y la segunda abolición fue en 1848, que esto es muy específico a Guadalupe de tener dos aboliciones en la esclavitud. Y entre las dos también hay que precisar que pues hubo una lucha por un mayor héroe que se llama Delgrés. Bueno, varios héroes, ¿no? Delgrés, Ignace y Solitude, que eran, pues depende, ¿no? Pero por ejemplo, Delgrés fue un hombre de color libre que realmente luchó y se hizo explotar con sus hombres y mujeres que estaban luchando para que no restablecieran la esclavitud. Y es como uno de nuestros héroes más, pues, fuertes, ¿no? Así de rechazar la posibilidad de volver a ser esclavizados. Y sí, esto, como que nos pareció muy, muy fuerte esa correspondencia de hoy. En Guadalupe, en Martinica, se celebra, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pasan películas, charlas, pero más en la pandemia este año se dio mucho eso de charlar por internet y de ver películas, pero celebramos durante todo el mes de mayo, es como, sí, la conmemoración de la abolición de la esclavización. Okay. Entonces, bueno, este programa, para quien va llegando y se va conectando, estará la invitada es Minia Viaviani, con la que se realizó la investigación y edición, guión, todo de este programa. Minia es una artista plástica, visual, originaria de Guadalupe, una isla en el Caribe, en una isla, sí, Caribe Antillano, y este programa, bueno, nada, tiene mucho, hecho con mucho amor y con muchas notas de relaciones históricas, culturales con el territorio, y escuchar la voz de Minia, de su visión o su experiencia de esta pandemia. Entonces estamos en Presentes Nuestro, Mujeres desde la Pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Fembudu, fembudu. Pues quién anima busca humasa para este buena Navarra, estoy visitando. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Entonces, Guadalupe es un archipiélago. Es un archipiélago del Caribe. Está en lo que se llama el arco, en el arco antillano tienes dos partes. Y Guadalupe está, perdón, en la parte que se llama las pequeñas Antillas. Pertenece a Francia desde 1635, ¿no? Ha sido francesa, inglesa, francisa e inglesa, pero así. Y ha sido... La quitaron de la lista de la ONU para independentizar territorios. La quitaron de la lista sin consultar a la población en 1946. En ese mismo año decidieron meterle el estatus de departamento de ultramar, DOM, que sigue hasta hoy ese estatus. Entonces, Guadalupe nunca ha conocido la independencia, pero siempre ha conocido una política de asimilación francesa constante. Sus sistemas de educación, de salud, judicial, están estructurados dependiendo del Estado francés. Y en la cabeza de Guadalupe, digamos, tienes una persona que se llama el préfet, que es... Que lo manda el Estado francés y es como la persona que tiene una relación más directa sobre el territorio con el Estado francés y es la que tiene más autoridad. Considerando como otros aspectos, ¿no? Más como de cómo es como cuáles son las actividades ahí en términos de agricultura, mayormente caña y plátano, monoculturas que todavía siguen mayormente, particularmente la caña. Los campos de caña pertenecen a los descendientes de los colones. La situación está menos... la separación en la población entre descendientes afro y descendientes de colones está menos fuerte que en Martinica. Pero sí sigue ahí, muy muy perceptible. Es un territorio muy dependiente de lo exterior, o sea, 80% de los alimentos vienen de afuera. Hay una voluntad muy fuerte de mantener esa dependencia desde afuera, de parte de Francia, para mantener el control, ¿no? De una forma muy, muy literal, muy obvia. La población es mayoritariamente negra, pero también hay descendientes de los colones. Colonos blancos, hay una comunidad de la India muy importante, hay también personas que vienen de Líbano, de Siria, y hay una migración muy fuerte de franceses que vienen para aprovechar condiciones y privilegios que les dan el Estado francés si vienen a vivir aquí. Y que forman entre sí redes muy, muy cerradas, muy privilegiadas. Y muy importante, hay también migrantes del Caribe que vienen particularmente de Haití y de Dominica. Y de también República Dominicana, más y más. Esto. Les événements majeurs qui ponctuent la vie quotidienne des communautés était marqué également par les sons de la conque de l'ambi. S'agissant de la mort, par exemple, quand il fallait transmettre de colline en colline la nouvelle d'un décès. Voici le code sonore qui était diffusé. Esos sonidos de concha, ¿se dice concha? Ok. Vienen de una especie de laboratorio que se llama LAO, es el laboratorio para generar archivos de la oralidad de Martinica. Y ese grupo de investigadores ha estado recopilando mucha información y se ha enfocado a un momento dado sobre los sonidos de la concha de Lombi, que no sé cómo se dicen, la llaman en español, de hecho. Pero es una concha muy común en el Caribe que se come. Y que desde los pueblos Kalina para Guadalupe, pero me imagino que también Taínos, Arawak, son pueblos que la han usado para comer, para hacer herramientas, para hacer collares y para comunicar también a distancia. Se también puede imaginar un uso ritual, pero eso no se sabe tan bien. Y entonces, esos sonidos de concha están son códigos, ¿no? Hacen como ese trabajo de volver los ritmos precisos, repetitivos, y se han usado muchísimo para las comunicaciones entre montes, por ejemplo, de los marrones, ¿no? Cuando se escapaban. O sea, realmente es una herramienta de comunicación que se asocia mucho con la rebeldía, con la resistencia, con la ingeniosidad de poder comunicar sin que se dé cuenta el amo de lo que se está diciendo o preparando. Y después, el siglo pasado, o sea, bueno, antes de la llegada de la radio, en realidad, se usaba mucho para comunicar en el día a día. O sea, ya mucho después de la esclavitud, ¿no? Como que se transformó en una herramienta de comunicación para comunicar los nacimientos, las muertes, el movimiento del mar, cómo se estaba desplazando la corriente. ¿Qué más? Obviamente para las fiestas. En Guadalupe se siguen usando las conchas en sí como la gente muy humilde la pone en los cementerios para marcar las tumbas. Y en el vodú, en la santería, es un objeto ritual también. Su sonido está, pero también el objeto. En Guadalupe el sonido está muy, muy presente en el carnaval. Por ejemplo, también es un objeto así como, pero se está usado el sonido de la concha por grupos que son muy particulares. En Guadalupe tenemos dos tipos de carnavales. Uno muy con glitter y como muy, ¿cómo se dice eso en español? Con colores, plumas, nalgas, todo. Pero tenemos otro tipo de carnaval que pues muy distinto, que no hace el mismo tipo de recorridos en la ciudad, no tienen el mismo calendario. Y es un carnaval mucho más político, con una reivindicación identitaria muy fuerte. Y lo han desarrollado personas que antes fueron parte del movimiento de independencia de Guadalupe, que no han podido, que no se ha logrado, ¿no? Guadalupe sigue francesa, sigue bajo contra el francés. Pero esas personas han realmente tomado el campo cultural y particularmente el carnaval como un medio de movilización y de concientización de las personas. Entonces, ahí también el sonido de la concha es muy importante. Te quería preguntar si hay relaciones fuertes entre esos 5 departamentos de ultramar. Entiendo que Guadalupe y Martinica, Guyana Francesa, Reunión y Mayotte son departamentos de ultramar de Francia, ¿no? Como después de que se acaba este título de colonia, pasan a ser departamentos de ultramar. Entonces, ¿sí hay relación entre ustedes? Sí, por primero, pues la historia en común. El tipo de colonización, o sea, la colonización española no fue la misma que la colonización francesa, que no fue la misma que la colonización inglesa, que no fue la misma que la colonización holandesa, que fue distinta de los portugueses. O sea, cada colon tiene un tipo de relación hacia el territorio, la gestión territorial, la relación también al esclavizado. Entonces, desde ahí hay una serie de rasgos en común que tenemos. Martinica, por ser también isla caribeña, aún más, ¿no? Porque estamos además en la misma área geográfica. Y además, Martinica y Guadalupe solo tienen una isla entre ellas, que es Dominica, no República Dominicana, sino Dominica, que fue colonia inglesa, que ya es isla independiente, pero también, o sea, digo, geográficamente hablando, Martinica y Guadalupe están pues bastante cercanas. Y históricamente hablando, ha existido una especie de tensión, desconfianza muy grande por estrategia francesa de no, mejor dividir las personas para que no se puedan reunir y hacer rebelión. Entonces hay como esa especie de amor-odio, según yo, muy, muy, muy pues hecho desde la colonia y desde, sí, este deseo de no, que no podamos apoyarnos y organizarnos como contra el control francés. Caracha. 2000 estrofas. Llevamos unos 26 minutos de programa. Minia, ¿sigues ahí? Sí, ¿me escuchas? Yo te escucho fuerte. Listo, perfecto. Ok, listo. Escuchamos varias cosas en estos sonoridades, músicas, canciones que trajimos a la radio, pero quisiera primero que Minia nos contara un poquito más, aunque ya hablaste un poco, pero de esto que se llama Watawi, el sonido de las conchas. Sí, Watawi es una investigación genial que trata de recopilar el conocimiento tradicional de Martinica, no hay guante, de Martinica. Y yo, investigando sobre el sonido de la concha, me di cuenta que habían hecho ese trabajo increíble de recopilar, organizar y hacer este álbum, esa CD de puros sonidos de concha donde explican, ¿no? Para qué servían y cuáles eran los códigos. Entonces, el código que escuchamos fue fuego, ¿verdad? En el primerito es fuego. Y entonces lo que dice la señora antes es para presentar, ¿no?, el código del fuego que se usaba para la alerta. Entonces dice la señora: a veces una casa o una plantación de caña coge a fuego, amenazando entonces los alrededores. Había que llamar rápido ayuda para apagar el fuego. Ese es el primero que escuchamos. Miriam, querida, no. Creo que el primero es muerte, el segundo que vamos a escuchar más adelante es fuego, porque es el que justo está antes del tema del hospital de Guadalupe. Ah, lo que vamos a escuchar es muerte. Claro, perdón. Muerte por la pandemia, muerte por el COVID. Ah, claro, pero lo tenía mal aquí. Entonces, lo que dice la señora: los acontecimientos mayores que animaban la vida cotidiana en la comunidad estaban marcados también con el sonido de la concha de la hombre, por ejemplo, con la muerte. Cuando había que transmitir de monte a monte la noticia de un fallecimiento, este era el código difundido, y así llega el sonido para la muerte. El primer, claro, muerte, fuego, y después llega otro. Va. Entonces, Me interesaba mucho de que trajeras estos sonidos a la radio, porque justo a ese momento hablabas de que antes de que llegara la radio también a Guadalupe, este sistema de comunicación con las conchas, pues era como uno de los fuertes, ¿no? Entiendo, como de los que existían, como forma de comunicación cotidiana. Sí, eso. Lo que puntuaba la vida cotidiana. Y también para personas, o sea, en momentos muy distintos, también es lo interesante, ¿no? Como entre la alerta y la muerte, pero también para decir a los pescadores, por ejemplo, cuál era la corriente, ¿no? O para alguna fiesta, o bueno, muchas cosas distintas. También la importancia tenía una importancia distinta. Por ejemplo, para los pescadores era como cada día ese ritual de un pescador que va a observar la corriente y después advierte a los otros, ¿no? Ok. Y bueno, ese primer bloque abrimos ahí con este sonido del fuego de Watawi, y posteriormente también tú traías estos audios, como esos patrones rítmicos del, si lo pronuncio bien, Woka. Woka, sí. Woka. ¿Puedes contarnos un poquito de qué es esto de Woka? Bueno, yo tengo que decir primero que no soy música, entonces tranquila, estoy tranquila. Así como... Pero el boca es la música y el baile, uno de las músicas y de los bailes tradicionales de Guadalupe. Tiene una carga, una alma de reivindicación y de resistencia, porque se practicaba a la escondido, ¿no? Como fue prohibido muchos años, y no se sabe bien cómo se forma la palabra groca, pero el K es el objeto también, ¿no? El tambor se llama K, y el baile groca, la música groca también. Y realmente es una, ha conocido ahora una valorización, un reconocimiento, ha sido escrito en el patrimonio, como patrimonio inmaterial en la UNESCO. Uh-huh. Y sí, ha sido como toda una también reapropiación para toda una parte de la población de Guadalupe. Sigue a veces practicado de forma muy tradicional, con ciertas pautas, pero ya es mucho más común que hace 20 años. Realmente ya la gente se lo ha apropiado como una forma de reconexión con su cultura también. Ok. Entonces, esto que escuchamos, esos patrones rítmicos, pero de percusión, estaban tocados por un músico que entiendo se llama Yves Tolle, que no sé pronunciar nada. Yves Tolle, sí, es Yves Tolle, que es un gran maestro ahí. Pues ese video es muy común, realmente ha circulado mucho, donde Yves Tolle hace los 7 ritmos básicos, digamos, del coca, y hay muchos más, pero esos son los 7 casi como de base. Sí. Y tú previamente escribiste esos nombres, porque yo te pedí que me los dijeras, porque no los podía como comprender. Aquí los tengo, que si quizás tú los puedes leer, pues yo los leo. Uy, déjame. Como... Ah, listo. Entonces, el primero es Tumblak, el segundo Kalacha, el tercero Ule, el cuarto Payambel, después vienen el Mende, después Grash, ya lo estoy poniendo una ondita española. Grash, después viene Lewals, y hay dos tipos de Lewals. Entonces, el primer Lewals que hace es On the Stuarts, y después es Lewals Jabron. Ok. Miriam, ¿y esto que acabas de leer son palabras en qué? ¿En creole o en qué? Están en creol, creo que sí, pero sí en creol, realmente todas en creol, sí. Ok, entonces bueno, aquí como en esta construcción del programa, cuando Miriam envió este audio del que estamos hablando, de esos 7, creo que son 7 patrones rítmicos pues de percusión, sí. Ahí contacté a Moisés Zamora, que es un músico que vive aquí en Cali, maravilloso. Moisés toca cununos, bombos, redoblante, pero bueno, su gran pasión es la marimba de chonta. Él es profesor de la Universidad ICESI en este momento y también ha dirigido muchos proyectos musicales, pero en este momento está bien concentrado con sacar adelante Afrocumbi o Afrocumbi, que lo pueden encontrar ahí en redes sociales. Y pues le pasé el audio a Moisés, como ve Moisés, escucha esto y decime, ¿qué pensás? ¿A qué te suena? ¿A qué se te parece esos patrones rítmicos? Y Moisés nos manda esto. Buenos días. Bueno, pues escuchando los ritmos que están ahí en el video, pues se puede analizar que uno de los ritmos que tiene mayor similitud con respecto pues a nuestra música en Colombia, está ubicado pues en la parte de la costa atlántica y se llama la cumbia. Entonces este tiene mucha similitud con un ritmo con el ritmo Tumblak, creo que se pronuncia así. Entonces bueno, tienen alguna similitud también en el tambor en el que se ejecuta. Acá en Colombia, existe un instrumento que se llama el tambor alegre, aunque la cumbia se ejecuta en varios instrumentos como la tambora, el llamador, el alegre, la maraca, pero en este caso, haciendo pues como esa comparación, el instrumento que más se asemeja es al alegre. Este es un instrumento de forma cónica que tiene pues de piel de chivo y es como un sonido también un poco latoso. Entonces ese es el lo que veo como lo más parecido. Ahí les voy a también mandar una fotico también, pero también quiero de que escuchen el sonido de este instrumento. ¿Okay? En el alegre sonaría así. O la cumbia. Ese es el sonido característico del alegre. Mira que ese tambor, pues yo lo vi, bueno, en una gira que tuve, o sea, se me pareció a un tambor que tienen en Martinica, ¿sí me entendés? Pero no sé cómo es ese nombre del tambor allá en Martinica. Eso es. Pues esto no se parece mucho, o sea, con respecto pues al sonido de la, como a la tímbrica del tambor, o sea, cuando uno lo toca, pero decir como en esa construcción es muy diferente porque creo que, o sea, este es con cuñas, está afinado con cuñas. El otro no sé cómo es la afinación con respecto pues a Woka, creo que se llama ese tambor. Pero como te digo, allá lo vi fue en un encuentro con una gente de Martinica y lo tocaban acostados. Ellos se sentaban encima del tambor. Entonces ahí escuchábamos a Moisés. Moisés, que muchas gracias por dedicarle este tiempito, Moisés, si estás escuchando el programa, como a ver el video, hacer estos paralelos. Que yo creo que con la gente de la radio, de Radio Libre, que es pues como un colectivo de colectivos que utilizamos esta plataforma, que en este momento nos permite hacer este programa de Radio Libre, hay como una pasión y un gusto por estas, por la música obviamente, pero como por esas historias de conexiones más culturales, en fin. Minia, contame un poquito cuando escuchaste los audios de Moisés, como lo que él hablaba sobre Guadalupe y Martinica, ¿qué te hizo pensar? Pues la conexión, ¿no? Como obviamente diaspórica, las conexiones que hay. O sea, realmente me hizo pensar en cuando estuve en Colombia, particularmente pues en el Chocó, en Nuquí, y Guadalito, y como me sentía, como se podía sentir cosas similares sin poder realmente poner palabras, pero al mismo tiempo una cercanía muy de las entrañas, y creo que eso por tener realmente en común una historia de la esclavización, pero también antes, ¿no? Entonces esas trazas que tenemos y que sean realmente transmitidas, ¿no? Pues eso, pensé en eso, pensé en, mira, como otro tipo de tambor, pero sí similar, y me gusta mucho lo que dice Moisés del sonido lactoso, como que haber puesto la textura lactoso, así, me pareció como, ay, sí, increíble como su calificación de ir hacia otra materia para cualificar el sonido, me pareció muy interesante. Pues sí, el poder que hay ahí, ¿no? De volver a conocernos, vernos, escucharnos desde aquí, desde lo diaspórico. Ok, ahí para terminar, como para seguir con este, esto que teníamos preparado en el guión, no nombramos en el inicio que este programa lo abrimos con una canción de Les Vikings, que la pondremos Les nuevamente. King. Sí, ¿cómo se pronuncia? Les Vikings, que gracias. Me hace reír muchísimo porque yo nunca escucho a los Vikings, realmente así como otra generación, pero está increíble que pues llegó a ese programa, así como... Pues contémosle a la gente cómo llegó. Aquí sí. Pues preparando la investigación como de para este programa en esta plataforma de Gladys Palmera, que para quien no la conozca, pues es una radio, tiene un archivo musical muy muy grande, como también de música afroantillana, afrocaribeña, y colocando Guadalupe, como aparecían algunos títulos, uno de estos, como los que más aparecen, es este grupo Les Vikings, tengo que aprender, y estaba una de las canciones que decía ahí, Se Cheche Colé. Entonces, claro, como para nosotros, en Colombia y en otros países latinoamericanos, esa canción es como un clásico porque está interpretada por Willy Colón y Héctor Lavoe de un álbum que se llama Cosa Nuestra, que es de 1969. Entonces, nada, le di play. Y la canción es instrumental, no tiene letra, pero ahí entré como en la cuestión de, bueno, entonces esta canción que le hicieron, la canción es previa y Willy Colón se la usó y le puso letra, o qué, bueno, como analizando. Y justamente acudí a la gente de Radio Libre para preguntarle sobre esta canción y ahí se desató una conversación muy interesante por chat de varias mujeres salsómanas que se están escuchando, a Diana Ciguaraya, a Stephanie López, Natalie. Gracias por todos los datos. Creo que no recuerdo si alguien se me escapa de esa conversación. Y en esa conversación ellas decían que esa canción de Cheche Colé, la que te digo que es la versión salsera famosa, inicia con un canto, que es un canto tradicional de los niños en Ghana, en la costa occidental pues africana. Y que bueno, esta canción la tomó y hizo como todo un pues, otra cosa. Entonces este programa, retomo, empezó con esa versión por este grupo de Guadalupe, de Cheche Colé, que más adelante podemos volver a escuchar. Il arrivait parfois qu'une case ou qu'un champ de canne prenait feu, menaçant alors les habitations alentour. Il fallait donc vite appeler les premiers secours pour éteindre le feu. O sea, en Guadalupe, elemento muy importante, el mayor hospital se quemó hace un año. Entonces, tenemos hospitales, pero la mayor herramienta para acoger y sanar y poder resolver casos de emergencia no la tenemos actualmente. Entonces, han guardado las cifras de gente enferma súper bajas, o sea, demasiado para poder creerlo. Entonces, los médicos a un momento, después de casi un mes, dijeron, no puede ser, o sea, nosotros estamos recibiendo muchas llamadas de gente enferma y nadie da cuenta de ellas, ¿no? Entonces pasó de 150, algo así, a 1000 y pico en 2 días. Entonces, en realidad no sabemos. Realmente, pues yo no le tengo nada de confianza a ese sistema de observación. Eh, Entonces, se supone que es realmente extensión territorial, ¿no? Como una especie de abstracción ahí de parte de los imperios ahí, como que sigue muy, muy presente y que a veces no siempre se cuestiona. Aquí hemos tenido las mismas condiciones e imposiciones que en Francia, entonces teníamos que tener algunas, siempre tenías que tener una autorización diciendo por qué saliste, cuánto tiempo, por ejemplo, para podías salir una hora para caminar, pero no podías caminar más de 1 kilómetro desde tu casa. Entonces en la autorización hay tu casa, tu nombre, la hora en la cual saliste de tu casa, o sea, bueno, eso. Y en la isla en la cual yo estoy, ¿no? Guadalupe son 6 islas, se respetó bastante bien esto. En otras partes, en otras islas, hubo mucho más control y dieron muchísimas multas, una locura. A la gente también, muy importante, no se podía salir desde las 8 de la noche hasta las, no, desde las, sí, creo, 8 o 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Era completamente prohibido salir de su casa para cualquier motivo en todo el territorio. Eso, por ejemplo, nunca se justificó. Y conociendo a Guadalupe, o sea, sí hay problemas de violencia, pero están bastante localizados. Nadie ha podido justificar por qué esta medida estaba tan... Y eso en Guadalupe, ¿no? Como que eso se decidió para el territorio de Guadalupe. Hubo varias sospechas de... Pues de hacer... De imponer, de gestionar cosas que normalmente no iban a poder hacer, como que la población se iba a poner, como recibir algunos cruceros que tenían gente enferma, que nadie quería recibir. El gran problema que hay aquí, que realmente ha sido muy, muy, muy difícil para una parte de la población, es que hay grandes problemas de agua en Guadalupe. Y entonces habían todas esas medidas de lavarse las manos y todo eso, y una parte de la población no podía seguirlas, o sea, no podía estar el mínimo cuidado y autocuidado por no tener agua. Y no podían moverse, ¿no? Como que también... todos los transportes públicos y todo eso ya no está. Entonces, pues para muchas personas está muy, muy complicado el tema básico de tener acceso al agua. Minia, y con todo lo que hemos ido hablando, entiendo que en Guadalupe hay un nivel de vida más alto que con relación a las otras islas en el Caribe, en las Antillas. ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un sistema, o sea, es una pregunta súper interesante, bastante compleja. Cuando comparamos el nivel de vida en Guadalupe, el nivel de vida en otras islas del Caribe, por tener la asistencia francesa, el nivel de vida es más alto aquí. Pero, por ejemplo, 50% de los jóvenes no tienen trabajo. Entonces hay un mantenimiento de una situación de dependencia que también genera una especie de pasividad, de falta de autorreconocimiento, de autoestima. O sea, ese control tiene sus consecuencias, pero sí es un nivel de vida mucho más cómodo que en muchos lugares alrededor. El presente es nuestro. Mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro. Mujeres desde la pandemia. Pembulu, pembulu. ¿Para quién es la mamá que jamás se va a parar? Barra, estoy visitando. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe. El presente es nuestro. Mujeres desde la pandemia. Así es. El Ucupacha en idioma quechua. seguimos. Listo. Pues queremos dar un poquito de espacio a todos los mensajes que estamos recibiendo. Pues antes de dar espacio a los mensajes, la verdad que yo quiero mucho saludar a la banda que nos está escuchando. Saludos a Gina, saludos a Carolina, Caro Chula, gracias. Saludos a Wally. Como que sé que hay varios amigos, amigas que están pendientes y pues da calorcito al corazón. Urrica, a lo mejor sigues aquí y nos puedes, o sea, pueden mandar mensajes a Yolanda, pero también a mí, no dudan en enviarme cositas en WhatsApp. Guaysata, hola. Y podemos aquí contarle, bueno, que aparte de todos los saludos que dio Minia, también está conectada Lorena Marín, Patricia, Verónica, Carolina Caliú, desde el Ana Milena. De Argentina. Ahí saludemos, hablemos a todo el mundo, Minia. Patri, Caro, muchas gracias por conectarse. Abrazos hasta allá al sur del continente. También está Angélica Nieto. Sí. Angelita. Y estaba saludando a Ana. A ver, démosle el saludo a Ana, que Ana fue la que nos presentó. Ella fue la que hizo esta conexión, este puente maravilloso. Sí, gracias por esos caminos de poder. Sí. Y aquí quisiera leer el mensaje de Angélica Nieto, que nos decía: escuchando lo que Minia nos comparte, encuentro que la ancestralidad nos sigue teniendo, porque está viva. La ancestralidad no tiene tiempo. Los sonidos que viajan en el tiempo, que tejen lo trascendental con el tiempo presente. La caracola, para algunas comunidades indígenas, hace parte de la apertura de rituales para llamar a los espíritus que custodian. Dice Angélica Nieto, una gran amiga, bailarina. Sí, gracias Angélica. Listo. Por los consejos. Voy a retomar un poco para las personas que están llegando al programa, que lo que hemos recapitular así brevemente, y por favor ayúdame Minia también. Hemos estado durante esta hora hablando como, por un lado, claro, la invitación a Minia era cómo ella ha vivido la pandemia. Minia es una artista visual y plástica que vive en Guadalupe, y justamente empezamos todo esto hablando de Guadalupe. ¿Qué es Guadalupe? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es la relación que tiene con Francia? Es un departamento de ultramar de Francia. Y cosa muy importante que me ha gustado mucho de hacer esto con Minia es de hablar de ese movimiento independentista, ese movimiento que busca la independencia de Guadalupe de Francia, pero que, bueno, que está en el camino, ¿no, Minia? Está buscando el camino. Es que realmente no es tan sencillo porque la población tiene un nivel de... Pues es una asimilación que nunca ha parado. Entonces, hay muchas formas de pensar el hecho de ser de aquí. Entonces vas a encontrar, van a decir: yo soy francés, punto, yo soy francesa, ¿no? Como que no se van a cuestionar dónde están viviendo. Y otras que han crecido en familias o que han tenido en su vida un momento donde se cuestionan su relación muy compulsiva a un territorio que está a 6.000 kilómetros, ¿no? Como cuestionando también cómo está estructurado el sistema de la educación, ¿no? Que tenemos los mismos programas que en Francia casi, ¿no? Pero no tanto del Caribe, nada de las islas alrededor. Solo si uno se pone a leer y se pone a leer a los autores y autoras caribeños y caribeñas, que hay muchísimo además que leer y que existe, que ha sido valorado, ¿no? Pero en Guadalupe no está tan presente, o más bien fuera de una élite intelectual ya no. Es más complicado. Entonces, no sé si estamos en camino de forma obvia. Sé que hay muchas, pero sí hay muchas manifestaciones de ya querer más y más pensarse desde quién somos y dónde estamos, ¿no? Como que eso sí se está empoderando cada día más. Que venga esa independencia, Minia, que venga esa independencia. Sí, es que realmente es muy complicado porque también es reconocer como que la comodidad, ¿no? Como que es muy complicado de una no sé, familia, vas a perder tu nivel de vida y ser independiente, ¿no? Como que ahí hay un gran hoyo que también viene de una cierta falta de confianza y que también la vida política aquí es de teatro, o sea, realmente los hombres y las mujeres políticos realmente están jugando pues juegos desde coniditos que van hacia Francia, ¿no? Como que es muy difícil. Por ejemplo, veo eso distinto en Martinica, no sé qué tanto serían de acuerdo amigos de Martinica, pero siento que sí, en Guadalupe a mí se me hace como, uy, ahí vamos, pero sí falta un poquito el camino. Bueno, entonces sigamos aquí y vamos con el segundo tema del grupo Lesbikins, que ha sido también para mí a desempolvar sus recuerdos de la infancia, creo, la música de sus padres. No, bueno, más o menos. Y vamos con un tema, Magdalena, que creo que lo va a disfrutar bastante la banda caleña Salsómana, y seguimos. Listo. Querida mía, sabe por qué también estás aquí. No es posible que tú puedas olvidar. Y allá me prometiste una buena cosita. Tira también tus zapatos, tíralo pa' mí. Pero si no te gusta, no puedes salir. ¿Qué? Thank you. Sí, no con esa canción, sino con ese grupo en particular. Yo la verdad no, ¿eh? No, tengo perdón, no, pero sí que era muy famoso en Guadalupe. Sí, no, mega famoso. O sea, realmente yo los conozco así como... O sea, no puedes no conocerlos, pero como no es mi generación, realmente no tengo así nada personal vinculado con ellos. Ya, pero sé que sí, como que pues sí, un tío, ¿no? De mis tíos que iban a donde estaban ellos, él estaba y fiesta, ¿no? Dándole duro a todo, a cada semana. O sea, realmente eso es gran generación, pero... Sí, en mi familia sé que pues estuvieron escuchados, bailados. Y, okay. Sí. Bueno, pero también te preguntaba esto porque justo con lo que vamos a escuchar ahora, como de cosas que tienen que ver con si tu memoria y con la oralidad y la sonoridad en Guadalupe, vamos a escuchar una parte de tu trabajo, de la instalación sí. Llamada Tolí. Que me gustaría que por favor nos contaras un poco a toda la audiencia que pues como introducirlo, ¿no? Porque ya vamos a desarrollar un poco más de esta obra. Pero sí. Bueno, ¿cómo es esto de la oralidad? ¿De dónde nace esta sonoridad del Tolí? La sonoridad que van a escuchar nace pues de una realmente mi curiosidad. Un día estaba con mi madre en el jardín y ella encontró un tolitoli, que es el nombre que se da a ese gusanito que se mueve, que es el gusanito que estaba en el flyer, para que tengan una referencia. Y entonces se mueve de dos lados. Y yo, mi mamá me dijo, mira, ¿conoces esa canción? Que le cantábamos al tolitoli, y es tolitoli. Dice, Tolí, muéstrame dónde está. Y el niño, la niña, completaba, ¿no? Me muéstrame dónde está Cali, no sé, Nueva York, no sé, Dakar, o sea. Entonces, pero también lo que me gustó de esa canción es que permite a la niña y al niño proyectar lugar, ¿no? Proyectar un espacio, proyectar una localización, pero más que la localización era ese movimiento de la imaginación y pensando mucho en como en el espacio de Guadalupe, que es Nachipielago, cómo nos movemos, ¿no? Como que hay esa conexión permanente, pero también pensando en la proyección sistemática hacia afuera, hacia Francia, para valorar las cosas, para tener conocimiento, para asegurarse de no sé qué, ¿no? Como que esa proyección sistemática, según yo, muy problemática, me parecía como, pues, la canción una manera de entrar ahí y de abordar ese tema, el espacio y la proyección en el espacio que hay aquí. Tolí, montrez-moi un chemin à casa en moi. Tolí, montrez-moi un chemin à casa en moi. Tolí, montrez-moi qui j'en pouvais une côté site. Du coup, ou tellement douce. Tolí, reads time. Tolí, reads time. Tolí, montrez-moi un chemin à l'Amela. Tolí, montrez-moi un chemin à l'Amela. Du coup, ou tellement coûte. Tolí, montrez-moi un chemin à l'Amela. Tolí, montrez-moi un chemin à l'Amela. Tolí, montrez-moi un chemin à l'Amela. Sí. Toli Toli es un video que hice de una forma muy, con muchísima intuición y paciencia. Recopilé videos sin saber qué iba a hacer de ellos durante 2 años en Guadalupe, sabiendo que iba a venir esa demanda, ¿no?, de una producción de un video al final, pero no sabía bien qué iba a hacer. Y entonces decidí trabajar con esa imagen del tejido, pero en video. Y un día, cuando estaba con mi madre en el jardín, ella me dijo, ah, mira, encontré eso que es un tolitoli. Y cuando yo era niña, a ese gusanito le cantábamos la canción que es tolitoli, montre-moi qui j'en, montre-moi, chimia, la pointe. Tolitoli, montre-moi, chimia, baste. O sea, es tolitoli, muéstrame el camino a. Y entonces me pareció interesante esa cosa de tolitoli, muéstrame el camino a un lugar que pues el niño o la niña está imaginando, y el tolitoli realmente se mueve de cualquier forma, ¿no? Así como todo el tiempo se está moviendo, pero esa dimensión en el espacio a mí me llevó mucho a la forma que tenemos de pensar en el espacio en Guadalupe, por ser archipiélago, pero también por tener esa gran proyección hacia Francia de forma bastante, para mí era como simbolizaba toda esa proyección hacia afuera. Toli toli, montre-moi chimé à l'emmela. Toli toli, montre-moi chimé à l'emmela. Toli toli, montre-moi chimé à l'emmela. En mi trabajo realmente hago instalaciones, ¿no? Hago dispositivos que me piden estar en el espacio para poder tomar una serie de decisiones y armar así como pues las piezas de arte que yo propongo, elaboro, creo. Y entonces las instituciones a menudo me invitan, pero eso implica viajar todo el tiempo. Y desde casi 5 años, digamos 4, para no asustarme yo misma, desde 4 años ando con una movilidad muy, muy, muy veloz, ¿no? Como de estar un mes aquí, otro mes allí, como viviendo con maletas. Y entonces tengo un estudio en la casa de mis papás, tengo una salita que transformé en estudio, y en México realmente no tengo ningún espacio por ahora, pero he tenido también espacios allá, y ha sido también tener dos bases, ¿no? Dos puntos donde tienes tus libros, tus amores y tus amigas. Y ha sido realmente muy, a veces, de tener tanta movilidad, ha sido como una mucha intensidad de siempre estar digiriendo nuevos espacios, idiomas, formas de tener que relacionarse. Pero a mí me ha aportado muchísimo. Y con la pandemia ha sido inmovilizarme. O sea, estaba en México durante un mes y tenía que pasar por Guadalupe 2 semanas para terminar unas esculturas y seguir con un montaje de exposición, y me agarró aquí el confinamiento, y ha sido pues gran privilegio realmente estar aquí porque tengo buenísimas condiciones. Realmente estoy muy agradecida por haber estado aquí, pero también he pensado cuál es mi dependencia a esa movilidad. Yo que trabajo, además en mi trabajo, trabajo con la movilidad del espectador. Es lo que más me interesa cuando estoy construyendo una pieza, es como estoy articulando la mirada del espectador para que se genere un hilo de una narrativa, pero que sea intuitivo y que sea demasiado, que sea suficientemente libre para que sea del espectador, que sea su propia narrativa, pero al mismo tiempo la estoy guiando, ¿no? Entonces, como que la movilidad es algo que a mí me, pues me emociona, y siempre estoy pensando desde esa movilidad en las, en mi trabajo, ¿no? En la pieza que hago, pero es, era como la inmovilidad y ese control, ¿no? De no poder mover. A mí me ha realmente orientado la mirada hacia la escucha, ¿no? Como de qué implica estar en un solo lugar y cuáles son las herramientas que tengo para observar de una nueva manera. Bueno, poco a poco vamos llegando al final de este programa. Escuchábamos una descripción que Minia hacía de su obra, de su trabajo Toli Toli, que desde, bueno, desde hace tiempo que venimos a mí como conociendo, trabajando, bueno, hablando sobre la obra de Minia en diferentes momentos, pues siempre me llamó la atención esta particularmente. Quienes tengan más curiosidad sobre esta obra, pues pueden encontrar un poquito más de información en la página de Minia. ¿Cómo es tu página, Minia? Es mi nombre y mi apellido, miniaviaviani.com. Listo. Este programa lo vamos a colgar después en Radio en archive.org. Estamos emitiendo por radiolibre.cc. Y antes como de entrar en la conversación para cerrar el programa, pues como de nuevo mandarle saludos, amor, afecto a las personas que están conectadas. Se acaba de conectar Fembudu por ahí, entonces saludos. Ay, hola, Lea. A ella, a toda la banda de Radio Libre, todos los colectivos, individuos, mujeres, hombres que estamos allí. ¿Quién más? Angélica, que seguía, Patricia. Bueno, sí. ahí todos los saludos. Y quería preguntarte, Minia, había un tema que queríamos desarrollar en el programa, pero creo que no vamos a tener pues chance de darle vuelo, sino que lo conversamos para el guión, ¿no? Y era el tema de unas lecturas que tú estás haciendo en este momento durante la pandemia. Si nos quieres contar un poquito más. Es un libro que se llama Esclavitud, punto de interrogación. ¿Cuál es el impacto para la población? Y es un libro que recopila a varios textos de investigadores, de hecho de varios campos. Y hay un texto que habla de la epigenética, como, pues, ¿qué es la epigenética? ¿No? Es el hecho que nuestros genes se pueden modificar su expresión dependiendo de lo que estamos viviendo, del contexto de vida. Y hay ese texto donde Ariane Jacopino se llama, esa investigadora, platica de cómo la expresión de los genes cambia bajo, o sea, hay identificado unos genes que cambian, o sea, su expresión cambia bajo estrés. Y me ha interesado mucho ese dato de cómo entra en el cuerpo, nuestro entorno. Estábamos hablando con Yolanda y no, sí, como que nos pareció fuerte mencionarlo aquí ahora en ese momento, ¿no?, de pandemia, y decir que bueno, si puede entrar también puede salir, ¿no? Como que ahí tenemos ese gran poder de esta nación, sí. Pero reconociendo también el cuerpo. Y antes, perdón, de seguir, antes de olvidar, mencionaste el sitio web y solo quiero añadir que para ver los videos hay que bajar mi portafolio, que es el PDF, y aquí tienes los enlaces y las contraseñas para ver los videos. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues es lindo que cerremos esto como mencionando esta, la epigenética, que pues quedó muy, muy, muy curiosa de investigar más. No conocía el término, lo conocí a través de ti. Como, bueno, una posibilidad de, no sé si la palabra sea sanación, pero aunque bueno, la utilizaste tú, ¿no? Pero de hacer otra memoria, ¿no? De los traumas. También utilizabas vos esa palabra en alguna conversación que tuvimos, del trauma. Sí. Sí, es también ese tema de a veces cuando uno habla de la esclavitud, la esclavización, a veces hay gente que dice, ay no, otra vez esa historia de trauma, como que ya hay que dejarla de lado y que no vamos a poder seguir caminar si estamos siempre hablando de esto. Pero creo que justo el hecho de estar narrando hace una especie de autoterapia, ¿no? Como que hasta también en ese libro platican de eso, del hecho de narrar, cada vez tu relación emocional a lo que estás narrando cambia. Entonces, es muy necesario volver a hablar de esas cosas, como que no hay que cansarse, sino que hay que aceptar que es una fase y muy necesaria, como, y también de apoyo, de transformación a varios niveles. Justo hoy en la mañana hablábamos, hoy en Colombia se celebra el Día de la Afrocolombianidad y es una conmemoración también de la abolición de la esclavización de 1851, y creo que él llegó a la casa de un almanaque realizado por la Pastoral Afro de Cali, que es como una, ellos le llaman una apuesta epistémica, un cambio epistémico, un quiebre del tiempo. Entonces el año, la propuesta de ese almanaque es que el año inicie hoy, mayo 21, y termine en mayo 20, como una apuesta pues de contar otra historia, justo como lo que tú estás diciendo, creo yo, ¿no? Como narrar otra historia, sí, contar otra historia propia. Sí, relacionarse de otra forma con el tiempo y decidirlo nosotros, ¿no? También. Sí, total. Dicho esto, es como una buena manera de introducir el último audio de Las Conchas, de Watawi, de Rebeldía. Sí, de Rebeldía, vamos. A ver, ¿quieres que diga primero lo que implica? Sí, dale. Ok. El símbolo más alto del uso, de ese uso del sonido de la concha, es el llamado a la rebeldía, el llamado a la reunión y a la acción contra los esclavistas. Aquí está este llamado sonoro que surgía desde las gargantas profundas de la resistencia. La symbolique suprême demeure l'appel à la révolte, l'appel au rassemblement et à l'action contre les esclavagistes. Voici cet appel sonore qui barrissait des gorges profondes de la résistance. Eso fue Watawi y fue el sonido de la rebeldía. Y entonces, pues sí, quisimos terminar con eso, dando pues fuerza, apoyo, vibras para mantener ánimo, esperanzas para los que siguen, ¿no? En cuarentena, donde estén. Sí, y pues realmente, sí, lo dije en uno de los bloques, pues adentrarse para tener más fuerzas después. Eso es como lo que quiero, pues mandar así como vibras de mucho amor, mucho cariño, autocariño, escucha. Mucha escucha y muchos saludos. La hora de los saludos. A la banda. ¿Qué dijiste? No, la hora de los saludos. Dale, con todo. Sí, otra vez. A Gina, Ulrich, Filibea, Stephanie, Waisata, Caro, Angélica. Pues sí, muchas gracias por estar ahí, por compartir, por apoyar. Pues sí, tú también. Ana, Anita. Y por acá también van llegando mensajes de María Alexandra, Mapecha. Bueno, ay, Mapecha. Sí, toda la banda Radio Libre. Y por aquí quería dar un mensaje de cumpleaños a nuestra amiga, hermana, Juliana, María Juliana Soto, que la queremos mucho. Feliz cumpleaños, Juli. Qué buen día para cumplir años, de verdad. Sí. Ay, wow. Muchas gracias por su escucha y sí, estuvo realmente una experiencia muy, muy, muy bonita para mí. Muchas gracias, Yolanda, por ese acompañamiento, viaje, trabajo, conexiones. Ha sido realmente súper, súper interesante para mí hacer eso. Muy, mucha emoción y mucha felicidad, qué de lindo, verdad. Qué entonces, bueno, vamos a cerrar el programa con dos canciones más y voy a recapitular, por favor ayúdame si me olvido o si lo pronuncio mal, lo que escuchamos hoy durante el programa. El guión fue estructurado en tres momentos acompañados por los sonidos de Guatagüe, de las conchas de Guadalupe. El primero era muerte, el segundo era fuego, el tercero era rebeldía. Sí, son conchas que se grabaron desde los códigos de Martinica, no de Guadalupe. Ah, de Martinica, sí. Perdón. Ok. Tuvimos también a Yves Tolé dándonos esas pautas de ritmos de percusión, ese sí de Guadalupe, del Woka. Sí. Ahí también. Correcto. Y ahí tuvimos también a Moisés Zamora, músico caleño del grupo Afrocumbi, dándonos su opinión de a qué le sonaba, qué relación había entre allá y acá, ¿no? Con el tambor alegre, por ejemplo. Y tuvimos también canciones de Les Vikings, un grupo de Guadalupe muy, muy, que todavía toca y todavía está muy activo, tiene página en Facebook, de hecho, pero estas canciones eran de los años 70, Cheche Colé, que es como la subversión de nuestro Cheche Colé latinoamericano de Willy Colón en el álbum La Cosa, Cosa Nuestra, y la canción Magdalena. Y la última canción, Minia, que con la que cerramos, del grupo, no lo puedo pronunciar. Se llama Je te dame. Es un juego de palabra con una. Je es juego, es como juego de damas. Pero el Je te dame es un juego, ay, ¿cómo se llama eso? De mesa, un juego de mesa también. Entonces ahí es como pues, jueguito de palabras ahí. Es un colectivo, un colectivo de cantadoras. Y sí, esa canción tiene muchos años, ya no volví a buscar cuándo salió, pero sí, cuando hablamos del programa, no sé por qué me vino a la mente y sí me parece bonito escucharlo al final. Es una canción que ya se podía, cuando ahora estamos escuchando lo que dicen, ya se podía decir que es de una cierta época, ¿no? Como que ahora con la ola de feminismo luminoso, genial, que estamos viviendo, feminismo ubicado también, hay ciertas cosas que ya no tienen como su lugar, pero sí que se me hacía importante volver a escucharlo. Como decías, Yola, ¿no? Como que cada canción es un documento porque habla de un momento. Uh-huh. Y eso me parece como pues muy vigente aquí. Y esa canción está cantada en creole, ¿verdad? Sí, está cantada en creole. Muy completamente. Importante. Sí, importante. Mencionan cosas tipo, pues realmente el valor de la mujer. Con todo el trabajo que hace, que nunca se reconoce, que está en casa, que trabaja sin nunca estar pidiendo, ¿no? Como que ahí está haciendo esa labor que hay que reconocer, o sea, dicen eso. Platican también de que, ¿cómo se dice eso? Ay, lo busqué en español y ya no me acuerdo. Como que ese derecho que un señor tenía de tener relaciones con quien deseaba, que se usaba mucho en la esclavitud, ¿no? Uh-huh. Como que sigue, ¿no? Como que ellas dicen que eso sigue, que a veces es como también a la mujer de decir no, como que hay que construir la respetabilidad, como que eso es como otro tema que tocan, y así como van cada vez hablando de una situación desde el ser mujer. Listo, vamos con esta canción. Listo. Y ojalá con la disfrute. Última de Chechecolé. Y Minia, muchas gracias por aceptar estar en este segundo programa de El Presente es Nuestro, Mujeres desde la Pandemia. Un abrazo radiofónico mío. Gracias. Y de toda la banda de Radio Libre. Gracias. Hasta Guadalupe. Gracias por esa aventura muy, muy, muy linda, potente, amorosa. Realmente estoy muy agradecida. Bueno, Moisés, que no le dije gracias por su generosidad. Bueno, gracias por la escucha, gente, y les quedan unos 10 minuticos más de buena música. Y viene pronto Melodía al 100, no se la pueden perder. A ver. Sí, el presente es nuestro, Mujeres de la Pandemia. Hola. Habla Miña de Guadalupe. El presente es nuestro, Mujeres desde la Pandemia. Se nos olvidó decir algún momento, perdón, Miña, cuéntame. Queríamos mucho platicarles y decirles que hay un documental genial que va a empezar en media hora en el canal Pacífico, se llama, ¿verdad? Sí, Telepacífico. Telepacífico, pero tú di el, pues... Sí, con este anuncio que teníamos en el guión y no se nos puede quedar por fuera, a las 8 de la noche, hoy se presenta el documental Mureve, Mujeres Resistentes de Bellavista, Bojayá, Chocó, Colombia. Y esta emisión es por el canal Telepacífico, que tiene su... O sea, digital, y entiendo que es también, o sea, por los dos canales, virtual y el canal de televisión. Y bueno, como muy recomendado. Y a mí también se me olvidaba darle las gracias a nuestra amiga anfitriona de la Casa del Árbol, que siempre nos abre las puertas de su casa para hacer este programa del Presente es Nuestro. Gracias. Bueno, ahora sí vamos con la canción de la que estábamos hablando, y muy buena noche, muchas gracias por la escucha. Chao. Presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Fembulu, fembulu. Pues quién anima busca humasa para este buena barra, todo visitar. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Así es. El un pache.